Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Senador, buen día. Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo saludo. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Yo creo que si uno explica en la historia del mundo que el vicepresidente es el jefe prácticamente de la oposición, es loco. Sí, es... Es descabellado. Es exactamente. Es tan loco y tan descabellado que no entiendo por qué pasa a ser un acontecimiento natural en la vida política de los argentinos. Y la verdad que esto es así porque... los sectores que en definitiva dan a difusión este tipo de cosas, obviamente lo ponen como un acto normal, pero es un acto absolutamente anormal, sin precedentes, y que en realidad lesiona y daña fuertemente las instituciones. Esta es la verdad, esta es la absoluta verdad. Es tan raro y tan loco como lo que usted describe. Es absolutamente inusual, no hay precedente en el mundo que nos coloque en un antecedente que nosotros podamos establecer un cuadro comparativo. ¿Usted le pediría el juicio político por incumplimiento de vicepresidente, digamos? Yo lo que creo, efectivamente estoy analizando esa figura y estoy analizando la figura del Código Penal de la del 246. ¿Qué, cuál sería? Sí. El artículo 246 reprime con prisión de un año y habilitación por doble tiempo a quien se roba facultades que son de otro poder. El artículo 99, inciso 9, coloca en cabeza de la presidenta de los argentinos la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. Y lo que hizo el vicepresidente Cobos, reuniendo a los senadores, convocando una sesión extraordinaria, es concretamente una violación de esa división de facultades y división de poderes. Diga usted que los senadores que fueron convocados efectivamente tuvieron más racionalidad y más ecuanimidad, no digo todos, pero sí digo algunos, concretamente el senador de La Pampa, por ejemplo, que visualizó en esta convocatoria una irregularidad manifiesta y que alertó de que esto era concretamente una especie de golpe institucional sin sentido. Entonces, a mí me parece que una cosa es ser, digamos, posible candidato futuro de la República Argentina. Y otra cosa muy distinta, que es lo que a mí realmente me enerva, es atrás de un posicionamiento electoral futuro, rifar la suerte, de la Argentina, sin importarnos absolutamente nada. Porque acá lo que estamos discutiendo es si efectivamente queremos salir del default o no queremos salir del default. Y salir del default significa que usted, que el empresario y que la Argentina puedan empezar a pagar tasas internacionales al 4% y 5%, cuando hoy las tasas que tiene que pagar la Argentina son entre el 18% y el 14%. Y esta es la verdad. Y ahí yo le quería hacer una pregunta. Menos tasas es, por ejemplo, yo hoy, ciudadana común, voy con mi tarjeta de crédito, quiero sacar un crédito en un banco para comprarme mi casita. ¿En eso también me va a influir? Porque hay gente que no está tomando este tema de en el día a día. Por supuesto que sí. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en valor. Por supuesto que sí. Las tasas van a reducirse para los empresarios, para el usuario, para el ciudadano común y para la Argentina. Y entonces, hay quienes, efectivamente, y vamos a hacer un análisis lógico para ver quién efectivamente está haciendo las cosas mal. Cuando nosotros decidimos pagarle al Fondo Monetario Internacional, usamos el 100% de las reservas de libre disponibilidad y el señor Redrado y la oposición estuvieron de acuerdo. Cuando nosotros decidimos pagarle al Club de París, con un simple decreto, ni siquiera fue un decreto de necesidad de urgencia, se ordenó cancelar la deuda del Club de París y se le pidió colaboración al Banco Central. Nadie levantó la voz. ¿Qué cambió en la Argentina para que hoy Redrado efectivamente hable de la no utilización de las reservas? Indudablemente lo que cambió es Redrado, que hoy es de otras terminales y antes defendía los intereses de la República Argentina. A tal punto digo esto, que él mismo preanunció que esto iba a generar una suerte de reacción de los fondos buitres que iban a pretender embargar a la República Argentina. Lo dijo él y lo preanunció un multimedio. Mire qué novedad. Esto pasó el fin de semana y el lunes efectivamente esto aconteció. Entonces esto es lo raro. Y lo otro más raro todavía es que ese funcionario del Banco Central lo puede remover la presidenta, porque la presidenta lo puede nombrar, y la única que lo puede remover y lo puede nombrar es la presidenta. Y este señor que incumple la ley, porque no creó el fondo del Bicentenario, no convocó reunión de directores, se resiste a ser removido por quien en definitiva lo nombró. Esto es un disparate. Y entonces, en defensa del banquero, El vicepresidente de los argentinos convoca o pretende convocar una sesión extraordinaria. Entonces, lo raro acá es que efectivamente a todo el mundo le parezca una cosa normal y usual que un vicepresidente, en defensa de un banquero, de un empleado del Poder Ejecutivo, pretenda convocar una sesión extraordinaria, cuando en realidad las sesiones extraordinarias, repito y reitero, solamente las puede convocar la presidenta de los argentinos. A ver, la presidenta el 14 de diciembre dio un decreto de necesidad y urgencia, después como Redrado no le dio el dinero, no se quiso ir, tenemos el segundo decreto de necesidad y urgencia y ahí empezó a convulsionarse todo. En medio de esto, digo yo, desde mi ignorancia total, desde la política, no sé, ¿no hubiese sido como diciendo de la presidenta, bueno, hagamos esta sesión extraordinaria que ella misma puede convocar y se termina y ponemos como un paño frío y no seguimos agrandando esta pelota y en una de esas agrandando la figura de Redrado que no se la merece porque va a quedar como una víctima? Pero eso tiene una dificultad que efectivamente todo el mundo minimice y yo la quiero aclarar con usted. Sí. La sesión extraordinaria implicaría tratar un DNU, que en realidad efectivamente podría ser la solución. Si nosotros lográramos que se convoque toda la Cámara, y las cámaras efectivamente elijan las comisiones para ese dictamen que no es vinculante. Pero la elección de las comisiones, la selección de autoridades y después la votación de estas autoridades se da después de la sesión preparatoria. No tenemos las comisiones constituidas, claro. No tenemos las autoridades de la comisión. Entonces, pretender cumplir con ese requisito para sacar un funcionario que está incumpliendo la ley es como pretender que efectivamente se cumplan un montón de procesos que son digamos difíciles e imposibles de cumplir antes de marzo, y esto es lo que está pretendiendo Redrado, y la verdad que es imposible, porque si el 24 de febrero en la sesión preparatoria se integran las comisiones y después se juntan las comisiones y eligen las autoridades, ese dictamen se va a emitir. Ahora, ese dictamen que él dice que falta, supongamos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores emitan un dictamen distinto a la remoción de Redrado. No es vinculante, la presidenta lo puede desplazar igual. Con lo cual, lo que está pidiendo Redrado es absolutamente inocuo, es estéril, no tiene ninguna razón de ser. Y lo que efectivamente es inútil, y entonces lo que está pretendiendo Redrado, es efectivamente generar una situación de zozobra institucional, con lo que esto efectivamente implica. Claro, en el fútbol dirían está haciendo retención de pelota, ¿no? Está esperando que el tiempo pase y te llegara al minuto 45. Ahora, fíjese qué absurdo que un funcionario que puede ser removido por mera resolución esté generando una reacción política tan desmedida que puede poner a la Argentina, digamos, acá no hay una corrida bancaria, acá no hay un desastre, ¿sabe por qué? Porque la Argentina tiene 48 mil millones de reservas, que si hubieran estado administrando los que hoy pretenden la convocatoria de la sesión extraordinaria, la Argentina se derrumba. Es decir, usted puede discutir el proyecto de futuro, lo que no puede es romper los cimientos, y acá están rompiendo los cimientos de una Argentina que en del 2013 a esta parte no solo pagó sus compromisos, sino que además está en un camino sin retorno a salir definitivamente de ser un país incumplidor. Esto es la verdad. Y en este marco que usted me dice que lo sabemos, que no se han nombrado todas las autoridades de las comisiones, ¿cómo va a ser para reunirse esta comisión bicameral hoy? Porque hoy hay reunión. No, claro, la comisión bicameral tiene, porque es la única comisión que se ha reunido, tiene 10 días para expresarse y para emitir opinión después de un DNU. Ese cumplimiento de un requisito formal que efectivamente nosotros, los que integran esa comisión lo saben al momento de integrarla. Es decir, si hay un DNU, automáticamente los 10 días hábiles de ese DNU, esta comisión debe integrar. Más allá de que como estamos en este momento, estamos en un receso, eso no importa. Exactamente. No, porque estas son, perdón, discúlpeme que le pregunte, porque estas son cosas de las cuales no se habla y se está hablando como mucho más de una novela y de algunas cosas prácticas que deberíamos saber todos, no las estamos sabiendo. Exactamente, pregúnteme. No, por eso, entonces, más allá de eso, 10 días hábiles y se están reuniendo entonces para tratar, ¿cuál de los dos DNU? ¿El del 14 de diciembre o el del 18? Peor, el del 14 de diciembre ya lo tratamos el día 30, y el día 30 ya tiene dictamen. Claro. Estamos tratando el DNU de remoción de Redrado. El 18, el DNU 18/2010. Exactamente, le digo más. Sí. Si el día 2 o 3, por la creación del Fondo del Bicentenario, el vicepresidente hubiera convocado una sesión extraordinaria, hubiera incumplido igual la ley, claro. Pero no la convocó, la está convocando ahora por la remoción de un banquero. Entonces, esto es lo grave, esto es lo circense, esto es lo ridículo, esto es lo absurdo, y que para muchos multimedios pasa como una cuestión absolutamente desapercibida. Y no es así. Acá hay un intento, indudablemente, de generar zozobra institucional sin perder de vista, o perdiendo de vista, que esto genera consecuencias, y las consecuencias las pagan los argentinos. ¿Y quién entonces, gana con esta historia de generar esta novela? Bueno, habría que preguntarle a ellos. Yo creo que él puede tener expectativas de ser presidente en el 2011, y yo esto no lo condeno, independientemente que puede ser éticamente reprochable. Ahora, lo que no puede es, atrás de esa pretensión, poner en vilo y en riesgo la suerte de la economía de toda la Argentina, el destino y la suerte de la economía de infinidad de habitantes que están viviendo como una especie de novela de terror interpretada y protagonizada por alguien que es nada más ni nada menos que el vicepresidente de los argentinos. Esto es lo raro, esto es lo absurdo, ¿no? Senador, muchísimas gracias. No, al contrario, y te quiero decir algo más para mayor claridad. Ese decreto de necesidad y urgencia del cual estamos hablando es ley. Es ley por imperio del artículo 90, por imperio de la Constitución. Solamente deja de ser ley cuando las dos cámaras lo revocan o lo derogan. ¿Qué significa? Que están todos los funcionarios que están hoy resistiendo el cumplimiento del DNU están incumpliendo una ley. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Entonces dice, no, pero es un DNU, no alcanza. No, el DNU, por reforma constitucional del año 94, es ley. Tiene la misma fuerza de ley que el Código Civil, que la Ley de Matrimonio Civil. Tiene la misma fuerza de ley que la ley penal. Es ley. Deja de ser ley cuando las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo derogan. Si una sola cámara lo deroga, sigue siendo ley. Muchísimas gracias, senador. Otro día.